Lozano, Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son. Cinco de la mañana en punto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Martes 7 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 120.281 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud da cuenta de 3.171 nuevos casos de contagio, 146 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 4.210. La cifra de pacientes recuperados es de 50.370. El presidente Iván Duque lamentó el accidente que hoy enluta al departamento de Magdalena y a Colombia. Anuncia investigaciones tras la explosión del camión cisterna que deja 7 personas muertas y más de 49 heridas, entre ellas menores de edad. Es realmente una situación dolorosa. Estamos trabajando con todo el equipo de Invías, de la Dirección de Policía de Transporte, con la DITRA, con todo el equipo de socorristas, con todo el equipo de ayuda, pero obviamente el mensaje es de solidaridad con las personas que perdieron sus seres queridos. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, conformó un equipo élite para investigar casos de violencia sexual contra menores de edad por cuenta de miembros de la fuerza pública en el país. 5 minutos, la Aeronáutica Civil inicia una visita en aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, Montería, Pereira, Manizales, San Andrés y Providencia para verificar protocolos de bioseguridad de cara a una próxima reapertura de vuelos nacionales a partir del mes de agosto, posiblemente. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene síntomas compatibles con coronavirus, suspendió sus actividades mientras salen resultados de exámenes que se ha practicado. Detalles en instantes. La FIFA le quitó a la International Board el manejo del VAR y evalúa nuevos cambios. A partir de la fecha, la federación toma el control total del videoarbitraje y mediante su subdivisión de arbitraje se hará cargo de toda la actividad. En Colombia son las 5:02. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 5:03. Gracias por acompañarnos. Esto es la FM. La noticia más importante hasta ahora en el mundo está en el coronavirus y el resurgir del brote del coronavirus en varios lugares del mundo. En Miami y en Jerusalén han anunciado en las últimas horas el cierre nuevamente de restaurantes, gimnasios y centros de venta donde algunas personas pueden aglomerarse. Es una medida tomada en las últimas horas para evitar que se siga levantando el número de contagiados. Sin embargo, hay que decir también que el número de muertos proporcionalmente no ha aumentado. Vamos a estar hablando sobre este tema muy importante que nos preocupa a todos en Colombia y por supuesto en el mundo. 5:04, la noticia más importante hasta ahora en Colombia. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. La noticia más importante tiene que ver con la pavorosa tragedia que vivió el país en la carretera entre Ciénaga y Barranquilla, cuando un camión cisterna perdió el control, se salió de la vía y pobladores cercanos al lugar del accidente se aglomeraron alrededor del vehículo para tratar de robar el combustible que salía del mismo, ocasionándose inmediatamente una explosión que causó la muerte de 7 personas y heridas a cerca de 60. Imágenes terribles vimos los colombianos que se rotaron en los medios de comunicación y en las redes sociales de decenas de personas quemadas, caminando y pidiendo auxilio por la carretera y tratando de huir de las llamas del camión. El conductor del vehículo, del camión cisterna, dio los detalles de la versión suya respecto de lo que ocurrió minutos antes de que se produjera la explosión. Me sale un animal, trato de esquivarlo y el carro se me va de lado. Mi carro me da dos botes, yo quedo adentro, me salgo. Cuando me salgo, iba pasando un carro, me ayudó ahí, me miró qué tiene. Como a los 7 minutos llegó la policía, ellos estaban conmigo ahí, como a los 5 o 6 minutos a lo que llegó la policía comenzó a llegar la gente. Cuando comenzó a llegar la gente, pues los policías los estaban quitando. Que no, se robó ese combustible. Carlos Caicedo, el gobernador del departamento del Magdalena, se refirió a la tragedia. Dijo que el producto de esta tragedia obedece al abandono estatal de esa zona del país. Yo le dije, ey, eso es corriente, gasolina corriente, esa vaina se puede prender. No, aquí no te metas. Vi que se estaban cogiendo la batería, le dije, voy a quitar porque la batería esta se debe prender, chispa, se prende, y me retiré. Y cuando tengo una distancia bastante, sentimos el fogonazo. Más detalles que entregaba el conductor del vehículo. El presidente Iván Duque también se refirió al hecho. La polémica está alrededor de la actuación como los policías atendieron el episodio, puesto que varios de ellos, cerca de 10 policías, estaban en el lugar. Esto fue lo que dijo el presidente Duque. Es realmente una situación dolorosa. Estamos trabajando con todo el equipo de Invías, de la Dirección de Policía de Transporte, con la DITRA, con todo el equipo de socorristas, con todo el equipo de ayuda, pero obviamente el mensaje es de solidaridad con las personas que perdieron sus seres queridos en este siniestro. Estamos como gobierno analizando cuáles fueron las causas del mismo y estaremos dando la información en las próximas horas a la ciudadanía. Hoy la atención, Luis Carlos, se centra en cerca de 13 de los 60 heridos que están en muy grave estado de salud. Fueron trasladados a clínicas cercanas y se teme por su vida. A 5 de la mañana, 7 minutos. Precisamente, las autoridades lograron que en las próximas horas se puedan trasladar a 16 pacientes críticos a la unidad de cuidados intensivos en Bogotá vía aérea. Mientras tanto, la alcaldía de Pueblo Viejo asegura que aumentan las cifras de afectados. Adalis Medina tiene el reporte. Adalis, ¿qué tal? Buenos días. Cinco de la mañana, 8 minutos, y vamos a Estados Unidos, la noticia más importante a esta hora, con Diana Mateus. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos un pequeño problema técnico con Diana Mateo. 5 de la mañana, 8 minutos. Profesor Fernando Quijano, director de La República, la noticia económica más importante del día. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a los compañeros de la mesa. Yo le cuento, Luis Carlos, que los indicadores económicos para esta jornada tienen que ver con un dólar que arrancará a cotizarse a eso en torno de las 8 de la mañana en 3.633. Está bajando 12 pesos y es uno de los registros más bajos de los últimos meses. El euro está en 4.114, el barril de petróleo está cotiza en torno a los $40.64. Y lo que tiene que ver con la noticia macro del día tiene que ver con que Cundinamarca, Antioquia, Valle, Bolívar y Santander son los departamentos donde más se ha entregado subsidios de desempleo durante la pandemia. Estos subsidios de desempleo los están entregando las cajas de compensación y en concreto son subsidios de desempleo en torno a los 79,000 pesos. Así pues, con estos, digamos, subsidios que se entregan a las clases de menos recursos económicos, es lo que ha entregado a través de estas cajas del Gobierno Nacional para sobrellevar la cuarentena. 5:09 a.m. Ahora sí, la noticia más importante hasta ahora en Estados Unidos. Diana Mateus en Miami, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:10 a.m. en la costa este de Estados Unidos, donde continúa siendo muy preocupante la situación por cuenta del coronavirus. Las muertes han llegado a 130,000, mientras que los contagios son superiores a los 2,938,000. Los estados de Texas, California, Arizona, Georgia y Florida continúan presentando un aumento en los casos, y en este último, en Florida, ya son más de 206,000 los contagios de coronavirus, mientras que la cifra de muertes es de 3,778. El gobernador Ron DeSantis aseguró que los contagios pueden ser mucho mayores, pero dijo que no puede haber miedo entre la población. There's no need to be fearful. Let's just focus on the facts. The age that has the most cases in the state of Florida is age 21. And again, without comorbidities present, you're looking at practically a 0% fatality rate. Aseguró el gobernador de la Florida que no hay necesidad de tener miedo y solo hay que centrarse en los hechos. Añadió que el promedio de edad en los contagios es de 21 años y sin comorbilidades presentes, prácticamente la tasa de mortalidad es del 0%. Mientras tanto, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, ordenó el cierre de restaurantes y gimnasios desde mañana ante el aumento en los casos de coronavirus. Los restaurantes volverán a operar solo para entrega y distribución de comida. Asimismo, por el momento se mantienen abiertas las actividades al aire libre, incluidas las piscinas de condominios y hoteles y los campamentos de verano. Además, hoy reabren las playas del condado y se mantiene el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. Por su parte, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que la situación no es para nada buena en los Estados Unidos con el coronavirus. We are still knee deep in the first wave of this, and I would say this would not be considered a wave. It was a surge or a resurgence of infections superimposed upon a baseline, Francis, that really never got down to where we wanted to go. Dijo Fauci que todavía estamos hasta las rodillas en la primera fase y ola de coronavirus, pero añadió que este es un aumento o resurgimiento de infecciones superpuestas sobre una línea de base, y finalizó advirtiendo que es una situación grave que se debe abordar de inmediato. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. Son 5:12 a.m. y ¿qué está pasando en Europa? La noticia más importante a esta hora en el antiguo continente, Diana Jayón en París, muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Sigue empeorando la situación jurídica del rey emérito de España, don Juan Carlos, ya que la que fuera por años su amiga íntima y personal, Corina Larsen, declaró ante un fiscal suizo que el monarca le transfirió 65 millones de euros a una cuenta, según ella, como un regalo de gratitud. E indicó a su vez que los fondos procedían de una donación que había recibido don Juan Carlos del ya fallecido rey Abdalá de Arabia Saudita. Así lo dijo Larsen el 19 de diciembre del 2018 en su declaración que recientemente han publicado varios medios de comunicación. En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación que dirigía la fiscal anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación en el 2011 del AVE a la Meca. Juan Carlos de Borbón disfruta de un fuero especial por el que solo puede ser investigado y juzgado por el Tribunal Supremo. Corina afirma que el regalo de 65 millones de euros era un desagravio por hechos ocurridos en el 2012 cuando fue secuestrada, según ella, por los servicios secretos españoles en su apartamento de Mónaco, incidente que fue negado en su día por el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Español. Los 65 millones de euros habrían sido sido transferidos al Arsen a través de la Fundación Panameña Lucum, vinculada al rey Juan Carlos. Ella misma afirmó que no preguntó sobre el origen del dinero porque era un regalo, aunque después en las conversaciones con el Banco Suizo se le explicó que venía de una donación del rey Abdalá en favor de Juan Carlos I. Desde París informó Diana Jayón para la FM las noticias como son. 5:14 la situación a esta hora en China y en Hong Kong. Don Santiago Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues la noticia más importante en China tiene que ver con la bacteria Yersinia pestis, que es la que causa la peste bubónica. Ayer se confirmó un primer caso de peste bubónica en una persona en Mongolia. Esta es una enfermedad que es transmitida por un mosquito, pero que causa una gravísima condición de salud y que necesita atención urgente con antibióticos. Aunque Beijing, el Centro de Enfermedades de Beijing, emitió una alerta sanitaria, pues hasta ahora solamente se conoce de un caso, pero es una alerta importante porque esta enfermedad, recordemos, tiene un pasado histórico trascendental. Redujo a una tercera parte de la población de Europa en el siglo XIV y en el siglo XIX en China también tuvo miles de muertes en esa parte del continente. Por ahora, pues, las autoridades le han pedido a los viajeros, porque esa parte de Mongolia es uno de los destinos turísticos preferidos por los ciudadanos de China, que no coman ningún animal salvaje y que traten de no acampar en lugares aislados. La otra noticia importante tiene que ver con Hong Kong, porque TikTok ha anunciado que es la primera empresa de tecnología que se va de la operación de la península, mientras que se confirmaron 14 nuevos casos locales de coronavirus. Algunos expertos creen que por las protestas de los últimos días. 5:15. Doctora Cristina Plazas, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante es ahora. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Luis Carlos, pues son cada vez más los casos que relacionan a militares y policías con abuso sexual, que incluso tratan de niños menores de edad. Mire, Luis Carlos, la Fiscalía priorizó estos procesos y luego de hacer un barrido nacional detectó que hay 506 casos que involucran a servidores de la fuerza pública con presuntos hechos de violencia sexual. En total hay 544 informados que están en la mira de la Fiscalía, incluso 333 procesos ya están en etapa de juicio y se han proferido 162 condenas que incluyen penas entre los 15 a los 30 años de cárcel. 5:16, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. No se me ocurre una mejor manera de empezar este martes que con All You Need Is Love de los Beatles. La FM. Cinco de la mañana, 17 minutos. Hay noticia de los Beatles, ¿no? Hay noticia de Ringo Starr. Uchi, se van a reunir hoy para hacer un concierto por internet y celebrar los 80 años. Sí, señor. Los 80 años de Ringo Starr. Eso de los 80 años me da un poco de impresión, debo confesar. Ya pero no, está pasando el tiempo. Efectivamente, Ringo cumple 80 años y lo celebra hoy con un mega, mega, requete, mega concierto que es el Ringo Starr Birthday Bash o Big Birthday Show. ¿Quién va a estar participando? Por supuesto, el señor Paul McCartney. Son los únicos dos Beatles que quedan vivos. Va a estar Sheryl Crow, va a estar Dave Grohl de Foo Fighters. Y la idea es que lo puedan ver a través del canal de YouTube de Ringo Starr, que se llama así, Ringo Starr, con dos R's al final, lo van a colgar hoy, que es el día del cumpleaños de él, a partir de las más o menos 5 de la tarde, hora Colombia. Además, es un concierto en el que se espera que haya donaciones para ayudar a la causa Black Lives Matter. Así que de verdad no se me ocurre una mejor manera, porque sea lo que necesitamos hoy, es love, amor. Estoy viendo parte de la entrevista que va a acompañar el Ringo's Big Birthday Show, Ushi, y hay una frase de Ringo Starr, ¿sí?, muy interesante, que dice: fue un sueño imposible hecho realidad, pertenecer al mejor grupo del mundo. Y sobre Yoko Ono, dijo: es una mujer divertida. La prensa lo hizo todo más raro porque nosotros nos apoyamos mutuamente. Ay. Hicimos buena música, pero pagamos un precio muy alto. De todo esto, lo que más me emociona es escuchar de tu boca que los Beatles fue el mejor grupo de la historia. Bueno. Por encima de los Rolling Stones. Uno de los grupos más importantes. Son las 5 de la mañana, 20 minutos, 5 de la mañana, 20 minutos, gracias Ushi. Nuestro tema del día de esta mañana es: estoy cansado de. ¿De qué está cansado usted después de todos estos días de pandemia? O de la situación en general, ¿de qué está cansado? ¿De qué está cansada? Numeral, estoy cansado de. Envíenos un mensaje de voz al 310-80-114-80. 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp. 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 20 minutos, y la noticia deportiva más importante del día. Don Guillo Arango, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. El mariscal de campo Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City alcanzaron ayer un acuerdo de extensión de contrato por 10 años y más de $400 millones, según informaron varias fuentes periodísticas locales. El acuerdo permite a Mahomes permanecer durante las próximas 12 temporadas con los Chiefs hasta la del 2031. Los Chiefs, actualmente los campeones del Super Bowl, ya se habían quedado con la opción del quinto año de Mahomes para la temporada 2021 en abril, poniéndolo bajo contrato para las próximas dos temporadas. Mahomes tenía 2 años y 27.6 millones restantes en su acuerdo actual, que repartirá con 2.8 millones la temporada del 2020 y 24.8 millones en la del 2021. Los deportes, con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. De la mañana, 22 minutos. 5 de la mañana, 22 minutos. ¿De qué está cansada, Ushi? De estar cansada. ¿Sí? Estoy cansada de estar cansada, estoy cansada de estar de mal humor, estoy cansada de estar... se me fue la palabra. Cuando todo te molesta, irascible. Sí, susceptible. Sí, pero además. Irascible. Irascible, creo que es la palabra. Uh-huh. Estoy cansada de no poder verme con mis amigas y salir a comer como gente normal. Estoy cansada de escuchar sobre muertes y sobre enfermedades. Estoy abriste la caja de Pandora. Muy larga, ya, pero muy larga, ¿sabes mucho? Sobre todo de muy qué estoy larga. Cansada. Sí, ¿de qué? De que un día se transmite por aire, otro día no, un día es terrible, otro día no, o sea, ya. Ya. Díganme algo y sigamos con eso, amigos de la OMS, sí, pero ya no. Sí. Todos los días una cosa diferente, qué barbaridad. 5 de la mañana, 23 minutos. William, ¿ya vio el editorial del Espectador hoy? El editorial del Espectador, aquí lo durísimo contra Gustavo Petro. Se lo recomiendo. El llamado a propósito de estoy cansado. De Gustavo Petro. A propósito de nuestro tema del día, o no tiene nada que ver. También lo usted puede combinarlo. Usted puede combinarlo. Sí. Usted puede combinarlo, pero es que tiene una frase monumental la de el editorial de Gustavo Petro. La verdad es que está muy bien escrito. Empieza así. Sí. Gustavo Petro ha decidido llamar a los colombianos a que pateen la mesa en las instituciones. Sustentado en argumentos amañados, quien fue derrotado en la segunda vuelta presidencial está utilizando una estrategia típica de populistas de izquierda y de derecha: destruir la legitimidad del gobierno a toda costa para crear una narración de ellos, los criminales, contra nosotros, la ciudadanía. Muy duro. Se lo recomiendo, güey. Muy fuerte. ¿Esta mañana? Sí, aquí ya lo estoy revisando con detalle, y la verdad, sí. Pero no se puede negar una cosa, Luis Carlos. Y es que Petro, a pesar de esa posición subversiva que ha mantenido en la política también, ha marcado la agenda de los últimos meses y ha puesto al país a hablar, gústenos o no, de él. Y quiéralo o no, es el contrincante perfecto que requiere la derecha también para posicionar a un candidato con miras a las elecciones del 2022. Así que, bueno, pues Petro sigue siendo protagonista de la política colombiana cuando lo creíamos quemado. Usted suma y resta y puede llegar al tema del día. Estoy cansado de... 525, esto es la FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Hola, ¿qué tal? Soy Ana María Cuesta. Este es el resumen de voces con sus principales protagonistas en la FM. Manuel Castaño, conductor del vehículo cisterna que explotó en Tasajera, Magdalena, se refirió a lo ocurrido antes y después del accidente que dejó 7 personas muertas y más de 49 heridas. Asegura que le advirtió a las personas que estaban intentando robarse la batería del vehículo que eso podría ocasionar una explosión. Me sale un animal, trato de esquivarlo y el carro se me va de lado. Mi carro me da dos botes. Yo quedo adentro, me salgo. Cuando me salgo, iba pasando un carro, me ayudó ahí, me miró, ¿qué tienes? Como a los 7 minutos llegó la policía, ellos estaban conmigo ahí. Como a los 5 o 6 minutos a los que llegó la policía, comenzó a llegar la gente. Cuando comenzó a llegar la gente, pues los policías los estaban quitando. Que no, se robó ese combustible. Y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, al referirse a la tragedia que enluta el departamento, aseguró que es una consecuencia del abandono estatal. Más que ligereza de la gente o imprudencia, lo que enluta hoy a nuestro departamento es la absoluta pobreza, las vidas que se cobraron en este accidente y los heridos que luchan en pronóstico reservado tienen como único responsable el abandono en el que se encuentra sumida nuestra gente, la falta de oportunidades y el hambre, la exclusión de la educación básica, media y superior, el analfabetismo. El presidente Iván Duque lamentó el accidente que hoy enluta el departamento del Magdalena y anunció investigaciones tras la explosión de este camión. Es realmente una situación dolorosa. Estamos trabajando con todo el equipo de Invías, de la Dirección de Policía de Transporte, con la DITRA, con todo el equipo de socorristas, con todo el equipo de ayuda, pero obviamente el mensaje es de solidaridad con las personas que perdieron sus seres queridos en este siniestro. Estamos como gobierno analizando cuáles fueron las causas del mismo y estaremos dando la información en las próximas horas a la ciudadanía. El expresidente de la DIMAYOR, Jorge Perdomo, uno de los involucrados en la investigación por la reventa de la boletería, acusó directamente a Álvaro González, a Luis Bedoya y a Ramón Yesurún como directos responsables de este caso. En el comité ejecutivo hay que identificar dos grupos que cumplen distintos roles. Uno para esa época, Bedoya, Yesurún y González. Todas las declaraciones que obran en el expediente dan cuenta cómo se entregó información privilegiada a Rendón para preparar la propuesta de Ticket Shop y que conforme a mi declaración ante la Fiscalía, cómo se repartieron 3,000 millones para asegurar el resultado. Este viernes se definirá si Bogotá entraría o no en una alerta roja por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, que ya supera el 83%. La alcaldesa Claudia López insistió que no es cierto que el distrito no esté preparado para esta situación. Por eso subió el índice de ocupación, porque hasta ahora viene ese cronograma de instalación, pero todavía tenemos todo el tiempo a quien atender. No tenemos nunca un paciente que necesite UCI y no se le pueda asignar uno. La semana pasada se anunció y se programó la entrega de 75, esos 75 entran en inventario esta semana. Esta semana se programó la instalación de 134, esos 134 entran en el inventario la próxima semana. Nos quedarían 96. Esos 96 se programa su instalación la próxima semana y entra en inventario la siguiente. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que se ha logrado la disposición de 7.113 camas en unidades de cuidados intensivos en el país y se han capacitado 28.000 profesionales en salud para atender la pandemia. Hemos capacitado 28.000 personas por las diferentes, en diferentes mecanismos para poder tener esa capacitación y ese recurso humano entrenado para el manejo del cuidado intensivo. Estas fueron los principales protagonistas de las noticias de este martes en la FM. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 5:30 en Colombia, hoy es martes 7 del mes 7, aquí están los titulares en la FM. Bogotá, la ciudad más afectada del país, hay 37.641 contagios por COVID-19, se registraron 1.085 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. El departamento de Atlántico sigue con 27.920 casos, Valle del Cauca 12.101, Bolívar tiene 10.723, Antioquia suma 6.385 casos. El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, se refiere a la tragedia que enluta al departamento y al país por la explosión de un camión cisterna con un saldo de 7 personas muertas. Asegura que es una consecuencia del abandono estatal de la población. Más que ligereza de la gente o imprudencia, lo que enluta hoy a nuestro departamento es la absoluta pobreza. Las vidas que se cobraron en este accidente y los heridos que luchan en pronóstico reservado tienen como único responsable el abandono en el que se encuentra sumida nuestra gente, la falta de oportunidades y el hambre. En manos de la magistrada Lucy Janet Bermúdez del Consejo de Estado ha quedado la ponencia de la demanda contra la elección del fiscal Francisco Barbosa, interpuesta por 2 estudiantes de la Universidad Nacional, para que el alto tribunal revise el periodo en el que el funcionario permanecerá en el cargo. 5:31. El gobierno de Estados Unidos anuncia que suspende las visas para estudiantes extranjeros cuyas clases sean trasladadas a un formato virtual por la pandemia de COVID-19. Los estudiantes deben abandonar el país o tomar otras alternativas como ser transferidos a una escuela con instrucción presencial. El equipo Dallas se retiró del torneo de reactivación de la Liga de Fútbol Estadounidense, que comienza el miércoles, por el contagio de 10 de sus jugadores con coronavirus. 5:32. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá y le corresponde a las matrículas terminadas en 1 y 2 hasta las 9 de la noche. Recordamos que la medida no está vigente para vehículos particulares en la capital del país. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy Buenos días, un cordial saludo para su amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy, 7 de julio del 2020, en las principales ciudades. Bueno, Bogotá con una temperatura cercana a los 10 grados Celsius. En la madrugada se mantuvieron las condiciones secas con nubosidad variada, aunque en la mañana se mantendrá el tiempo seco. En tema de pronóstico, no se descartan algunas lloviznas esporádicas. En la tarde se esperan condiciones mayormente nubladas con lluvias sectorizadas, las más persistentes al sur y occidente, mientras en la noche prevalecerá el tiempo seco. Se prevé una máxima temperatura de 19 grados Celsius. Para Medellín, lluvias en horas de la tarde y noche, una temperatura máxima cercana a los 29 grados. Barranquilla, lluvias en la tarde con una temperatura máxima cercana a 32 grados. Cartagena, con lluvias locales en la tarde, una temperatura máxima de 32 grados. Cali, precipitaciones en la tarde y la noche, una temperatura cercana a los 30 grados. Y Bucaramanga, con lluvias en la tarde y en horas de la noche con una temperatura cercana a los 27 grados Celsius. Informó Alexander Martínez desde la Oficina de Pronósticos y Alertas del IEAN. Sigan ustedes en estudio. William Calderón está en la FM. Cinco de la mañana, 34 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes con las que despertamos este martes 7 de julio en el territorio colombiano. Vamos de inmediato a la costa norte a hacer seguimiento a la tragedia terrible que vivió el país con la explosión de un carro cisterna, la muerte de 7 personas y heridas a cerca de 60 entre Ciénaga y Barranquilla. Las autoridades lograron que en las próximas horas se pueda trasladar a 16 pacientes que están en estado crítico a la unidad de cuidado intensivos de varias instituciones de salud en Bogotá vía aérea. En Santa Marta, Adalys Medina, buenos días. Luego de realizar un recorrido por las diferentes clínicas de Santa Marta para identificar a los heridos que se encuentran recibiendo atención médica, el alcalde del municipio de Pueblo Viejo, Fabián Obispo Borja, a través de sus redes sociales entregó los listados en los centros asistenciales y pide al pueblo orar por las personas afectadas. Queremos darle un mensaje a la población. Acabo de publicar en mi Facebook el listado de las personas que están acá en la clínica Mar Caribe. Pedirle al municipio todos unirnos en oración por nuestros hermanos, por nuestra gente que en este momento se combate entre la vida y la muerte. Por su parte, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se apersonó de la situación. Junto al alcalde recorrieron las clínicas, centros asistenciales y gestionaron con la Fuerza Aérea Colombiana y el Ministerio de Salud el traslado de 16 personas que hoy necesitan urgentemente ser llevados a una unidad de quemados en la ciudad de Bogotá. Están preparando un avión para 15 pacientes que pudiésemos trasladar en condiciones médicas. Confiamos en que el avión esté ingresando a la ciudad. El drama no termina para muchas familias que buscan desesperados a sus seres queridos en los centros asistenciales o listados entregados por las autoridades, temiendo lo peor que deban entregar. Son pruebas para que medicina legal pueda identificar entre las personas que tristemente quedaron calcinadas en el lugar de los hechos. Que aclaren y digan dónde está, que no tengan a uno así corriendo de un lado para otro, porque de verdad que uno, por lo menos ya yo creo que me va a dar un paro de tanto buscar y de tanto correr. Las cifras de estado crítico de muchas personas no son alentadoras, se confirma la muerte calcinada de 7 personas, pero sigue la cifra aumentando de lesionados que llegó a 54, según la alcaldía de Pueblo Viejo, quienes al hacer un cruce de información de los diversos centros asistenciales, por ello piden que es momento de unirse y cambiar la forma de pensar. 5 de la mañana, 37 minutos. Vamos ahora a Barranquilla, otro de los puntos de atención de la emergencia. 9 de los heridos del camión por la explosión del camión de combustible en Magdalena fueron trasladados a clínicas de esa ciudad y a Baranoa. William Vargas en Barranquilla, buenos días. William, ¿qué tal? Muy buenos días. 9 personas fueron remitidas a centros asistenciales del Atlántico luego del grave accidente de tránsito que se registró en las vías del Magdalena, en el sector de Tasajera, esto en Pueblo Viejo, cuando el camión cisterna que cargaba combustible se volcó y se prendió en llamas cuando intentaron quitarle la batería, mientras que algunos pobladores robaban gasolina. Esto dejó aproximadamente 7 víctimas mortales y ya, como lo han manifestado, más de 60 personas heridas. Los pacientes remitidos a Barranquilla se encuentran distribuidos en la clínica Atenas, donde hay 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos de quemados, en la clínica General del Norte hay 3 pacientes y en la clínica Reina Catalina hay 4 pacientes, 2 en Barranquilla y 2 en Baranoa. Al respecto de estas remisiones, se refirió el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza. Estamos desde la red distrital de Barranquilla apoyando y atendiendo 9 pacientes en unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidado intensivo que son independientes de las que se están utilizando para pacientes con COVID. Esperamos que toda esta población víctima del accidente se recupere, es nuestra mayor expectativa, y también nos mantenemos expectantes a cualquier otra ayuda adicional de nuevas víctimas que requieran cuidado crítico en la ciudad de Barranquilla. Por su parte, el director científico de la Clínica Reina Catalina, Jairo Quiroz, dio a conocer que 3 de las personas que fueron remitidas a este centro asistencial se encuentran en grave estado de salud producto de las quemaduras, por lo que su pronóstico es reservado. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 5:39 minutos. Nos movemos ahora a Cartagena, que tiene un 82% de la ocupación de sus unidades de cuidados intensivos en atención del coronavirus. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. En Cartagena siguen creciendo los casos de COVID-19 al punto que la ocupación de camas está en un 82%. Hoy Cartagena cuenta con 40 UCI disponibles para casos de pacientes COVID dentro de las IPS que hacen parte del plan de expansión. De acuerdo al reporte de la autoridad, la capital de Bolívar tiene 304 camas para atención de unidades de cuidados intensivos, de las cuales 249 ya se encuentran ocupadas. Según el reporte de las autoridades sanitarias, Cartagena tiene 9.569 casos positivos de COVID-19 y 361 personas fallecidas. Asimismo, destacan que 4.819 ya se han recuperado, lo que representa un 51%. Hoy la situación es bastante preocupante. Solo 40 camas disponibles UCI. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. 5:40, con 20 camas de unidades de cuidado intensivo en la ciudad de Cali, fue inaugurada la primera clínica para atención exclusiva de pacientes con COVID-19. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. En la ciudad fue inaugurada la clínica bautizada Cali Unida por la Vida, la cual atenderá exclusivamente a pacientes con COVID-19. El centro asistencial, que está ubicado en el barrio Champañat, al sur de la capital del Valle, será operado por la empresa social del Estado del Oriente y tendrá disponible 20 camas de cuidados intensivos y entre 40 y 50 camas de cuidados intermedios. Millerlandi Torres, secretaria de Salud. Es la única clínica a nivel departamental exclusiva para COVID y es supremamente pertinente, y más en este momento cuando estamos aumentando el número de casos de la ciudad. Esperamos tener alrededor de 20, 25 camas de unidad de cuidados intensivos más 40, 50 camas de cuidados intermedios. Todos los pacientes que sean positivos para COVID necesiten cuidados intensivos, o aquellos que necesitan seguir dependiendo de oxígeno o un manejo intermedio pueden llegar aquí, o sea, va a funcionar en 2 vías. La funcionaria agregó que con la apertura de este centro de salud se da la oportunidad para que otras instituciones puedan descongestionar sus salas y disponerlas para pacientes no COVID, sobre todo cuando la curva epidemiológica está en ascenso con más contagios. Cabe mencionar que según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, Cali registra 9.065 casos de coronavirus. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Entre tanto, en Medellín, el metro va a ser acondicionado para realizar pruebas gratis y voluntarias de coronavirus. Ana María Londoño, buenos días. William, muy buenos días. Con un plan piloto de pruebas diagnósticas para detectar COVID-19 y llamar la atención sobre la importancia del autocuidado, en el metro de Medellín serán pruebas gratis y voluntarias de coronavirus. Jaime Andrés Ortiz es director de procesos sociales del sistema de transporte y explicó que este proyecto está dirigido a los trabajadores informales e independientes que sean usuarios del metro y que en muchos casos no tienen acceso a estas pruebas diagnósticas. Lo que hemos tratado de hacer es ubicar unos en zonas pagas de las estaciones, o sea, para el usuario que está dentro del sistema, y otros en las zonas externas de las estaciones, para aquellos usuarios que van saliendo. Por lo general, en el sentido en que la gente ya va de regreso a su casa, porque toma, pues tiene más tiempo para tomarse la prueba que a ellos. La toma de muestras será en las estaciones Niquía, San Antonio, Poblado y Sabaneta del sistema de transporte. El proyecto de pruebas diagnósticas a trabajadores independientes comenzó este 6 de julio y se extenderá hasta el 16 de julio. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Un equipo técnico en cabeza del director del Aero Civil se desplazará al Aeropuerto Internacional Palo Negro en inmediaciones de Bucaramanga para revisar el protocolo y el plan piloto para la reactivación de vuelos nacionales. Juliet Hernández en Bucaramanga, buenos días. Buenos días, William. Se adelantará hoy en la capital santandereana una visita por parte del director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Sarazar, y un equipo técnico quienes verificarán los protocolos de bioseguridad establecidos para prevenir la propagación de COVID-19. Hernando Cancino, quien es el director de operaciones de la concesión Aeropuertos de Oriente, indicó que se establecieron estrategias para cumplir con el distanciamiento social y también garantizar la seguridad de todos los viajeros. Aeropuertos de Oriente adecuó su infraestructura aeroportuaria y adoptó todas las disposiciones reglamentadas mediante dicho protocolo. Se dispondrá de elementos de desinfección y se llevará a cabo la toma de temperatura en las áreas en donde se presenten líneas de espera. Se realizaron demarcaciones en el piso, de manera que se garanticen los 2 metros de distanciamiento social obligatorio. Confirmó que esta visita se realiza en el marco del proceso de aprobación del plan piloto para la reactivación de los vuelos nacionales y, de ser autorizado, la ruta inicial será Bucaramanga-Cúcuta, la cual funcionará bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. El próximo viernes el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá definirán si se declara o no alerta roja en Bogotá por la ocupación alta que hay actualmente en las unidades de cuidado intensivo. Alejandra Uribe, buenos días. William, buenos días, y será el próximo 9 de julio que se lleve a cabo el puesto de mando unificado, que estará conformado por miembros del Gobierno Nacional y Distrital para definir las medidas que se tomarán respecto al aumento de casos en la UCI de Bogotá, que por cierto hoy llega a los 84,7%. Ante esto también la alcaldesa Claudia López aseguró que la situación se presentó por la salida de 33 camas de IPS privadas y agregó que esta semana se verá reflejada la llegada de los primeros 75 ventiladores que llegaron por parte del gobierno, ya que el cronograma de instalación es semanal. Esos 75 entran en el inventario de Salud Data esta semana. Esta semana se programó la instalación de 134. Esos 134 entran en el inventario de Salud Data la próxima semana. La próxima semana se programó la instalación de los últimos 96. Esos 96 entran la siguiente semana, y así, escalonadamente. Pero es absolutamente falso que sea por el Ministerio de Salud o por el FOME o por la alcaldía haya un ventilador guardado sin usarse. No, todo está programado. Asimismo, la mandataria aseguró que es falso que no exista personal médico en Bogotá y que los ventiladores estén en bodegas guardadas. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Aqua.

con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time. Son las 5 de la mañana, 53 minutos. Nuestro tema del día esta mañana es numeral, estoy cansado de. ¿Qué está cansado? Estoy cansado de. Queremos escuchar sus mensajes de voz en el 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 54 minutos. Vamos a Caracas, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela, para amanecer en Venezuela. Marcos Morín, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 20 grados. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, anunció ayer la detección de 242 nuevos casos positivos y 3 muertos por COVID-19, lo que ascendió la cifra de contagios en Venezuela en 7.401 casos y 68 fallecidos. Según la vicepresidenta del régimen, 202 casos son por transmisión comunitaria y 30 de venezolanos que llegaron del exterior. 26 venezolanos provienen de Colombia, 2 de Brasil, 1 de Ecuador y 1 de la República Dominicana. También, entre otro orden de ideas, Luis Carlos, Juan Guaidó realizó una reunión virtual con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, y aseveró que el mundo no convalidaría falsas elecciones, refiriéndose a las próximas parlamentarias fijadas por el Consejo Nacional Electoral convocado por el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro para el mes de diciembre. La Oficina de Asuntos Exteriores de Alemania informó que apoya la búsqueda de una solución a la crisis política en curso y precisó el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania que las elecciones justas y libres siguen siendo la base de la estabilidad para Venezuela. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. Son las 5 de la mañana, 55 minutos. Ushi, noticia importante en el mundo esta mañana es que están aumentando las ventas de robots que hacen las tareas del hogar. Sí, señor, porque la gente ahora está en la casa metida, trabajando y además tienen que estar limpiando y cocinando. Entonces hay muchos gadgets, muchos dispositivos que están vendiéndose más. Por ejemplo, y el artículo que más está vendiendo, no sé si vos lo tenés, pero es la aspiradora Rumba. ¿La conoces? Sí, claro que sí. ¿Qué? Es una maravilla. Sí, una maravilla. Yo, ¿la usas? Contame, sí, porque no tengo ni idea. Es una maravilla. ¿Qué, Uchi, ¿qué una hace? Maravilla. Usted la pone y eso da vueltas por toda la casa, es medio torpe, pero aspira todo, aspira todo. Ok, perfecta. Bueno, esa en este momento, además me dijeron que hay una que también con agua, se me fue la palabra, Dios mío, estoy... Sí, es la prima mayor de Rumba, que lo hace con agua, trapea también. Pero, perdónenme la bestialidad, ¿cómo sabe cuándo trapear? O sea, vos lo vas cambiando. Tiene sensores, Ushi. Eso es la tecnología. Wow. Bueno, ese tipo de dispositivos, el limpiavidrios automático, la Rumba... Estamos en el siglo XXI, Ushi, a ver. No, bueno, sí, pero a mí estas cosas me impresionan. ¿Qué crees que te diga? Yo siento como que llegaron los supersónicos y llegó Robotina. y me está haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero efectivamente, esto es lo que está pasando. Están creciendo la venta de robots. ¿Por qué? Porque uno está metido en la casa y con todo no puede. Además, otra cosa cuyas ventas han crecido mucho es el tema de los muebles sanitizantes, que son muebles que se pueden desinfectar constantemente. Porque hay otros muebles que se te rompen. Que se limpian fácilmente. Sí. ¿Cómo fue que dijo? ¿Satinizante? Espérate. Sanitizantes. No, espera, voy a leerlo. Sanitizantes. ¿Viste qué lindo? Las palabras que hemos aprendido. Reinvención. Sanitizar. 5 de la mañana, 58 minutos. 5:58, vamos al himno nacional. Tenemos una mañana llena de noticias hoy aquí en la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Himno Nacional de Colombia. Símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.